ser y estar. El verbo ser se usa para describir una condición estable de personas, cosas. Carácter, aspecto físico. Julio es muy extrovertido y es también muy guapo. Característica o calidad de algo. Esta camisa es roja. Este coche es nuevo. Profesión. Mi madre es profesora de matemáticas. Lugar de un acontecimiento. El concierto es en el teatro. Precio. ¿Cuánto es? Son 13,90 euros. Hora y fecha. ¿Qué hora es? Es la 1. ¿Qué día es? Es el 4 de mayo. Origen, procedencia, nacionalidad. Laura es española. Es de Córdoba. Religión. Mi abuela es musulmana y mi abuelo es católico. Partido político. Ese señor de joven era fascista. Material. Aquella botella es de plástico. Posesión. Este libro es mío. Destino de una cosa o acción. Este regalo es para ti. Juicio de valor. Lo que dices es falso. El verbo estar se usa para indicar una condición de personas, cosas como resultado después de un cambio. Para ubicar en el espacio y en el tiempo. Estado de ánimo, aspecto físico no permanente. Julio hoy está nervioso. Con el nuevo corte de pelo, Julio está muy guapo. Característica momentánea de algo. Esta habitación está desordenada. Tu libro está abierto. Estamos de vacaciones, de viaje, de paseo, de vuelta. Profesión temporal, es tarde. Mientras estudiaba, estaba de camarera. Salud. ¿Cómo está tu mamá? Está bien, gracias. Temperatura. En Finlandia están a 10 grados bajo cero. Fecha. ¿A qué día estamos? Estamos a 4 de mayo. Lugar. Mi casa está en el centro de la ciudad. Precio variable. ¿A cuánto están los tomates hoy? Están a casi 2 euros el kilo. Estado que ha cambiado o que puede cambiar. Estar soltero, casado, separado, divorciado, viudo. Estar vivo, muerto. Forma pasiva. La voz pasiva se usa muy poco en español. Se forma con el verbo ser, un participio que concuerda con el sujeto y el complemento indirecto introducido por. La puerta es abierta por el profesor de historia. El profesor de historia abre la puerta.